Y tenemos a alguien en línea. Hola, Nélida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi corazón? Qué lindo escucharte. ¿Cómo estás? Qué lindo escucharte. Estamos hablando con Nélida Rojas, nuestra querida compañera, referente de la organización Tupac Amaru en Mendoza. ¿Cómo te va? Sé que estás contenta ahora. Estoy feliz. Que la has pasado tengo... medio fulero, pero bueno, ahí está. Sí, muy mal. 22 días, 24 días de mucha angustia. Sentimos lo que sienten muchos argentinos con este tema de la pandemia, lo que realmente toman en serio el tema de la pandemia. Nos dimos cuenta cuando mi hijo Daniel. Entonces, con mucho dolor, y a la misma situación por el personal de salud, que la está llevando como puede, con los recursos que tiene. Y con un sueldo miserable y con perseguido, ¿viste? Es tan feo, o sea, es que cuando yo era enfermera nunca vi cámara en los hospitales, pero las cámaras no hay por razones de seguridad por controlar al personal de salud cuando está trabajando. Y es que a veces sentí como que te están espiando, porque antes había jefe de personal, pero hay cámaras, ¿viste? Y es tan agresivo, tan doloroso que Nélida, se ha observado el personal de salud. Hola, Nélida, soy Carlos, sí. Te saludo. Qué alegría escucharte y saber que están todos bien. Sí, todos bien, gracias a Dios, ya estamos recuperando, ¿no? ¿Viste? Porque no quedas muy bien, ¿viste? Todavía con un poco de todo, te agitas mucho, pero bien, vivos sobre todo. Una alegría muy grande. Sí. La estemos contando, ¿no? Y es difícil. Siempre con cosas iluminadoras de tu parte. Qué gran tema este de las cámaras que enfocan al personal. Sí, y es para pensarlo en toda la línea, porque en la cuestión docente pasa lo mismo, con los trabajadores de la educación. Horrible. Qué concepción tan insólita. Nelly, queríamos hablar contigo, primero por este motivo, segundo porque siempre queremos hablar contigo, y tercero porque aparecen nuevos intentos del oficialismo mendocino y de estos jueces que trabajan para el oficialismo mendocino, de volver con las causas de la Tupac. Queríamos preguntarte qué ha pasado con eso, que si hay alguna novedad de lo que vos hayas visto, si están volviendo con las mismas prácticas que ya conocemos. Vos sabés que muchas veces Alfredo Guevara, nuestro abogado, nuestro compañero, amigo, se enoja cuando yo le digo, eso se sabía porque era un año de elecciones. Y él me dice, ¿cómo? Es como que yo, después de todo lo que hemos pasado nosotros, era como algo que se esperaba. Que no, que las causas que no se muevan, que era una cantidad que salió tanto más de parte. Nos metieron al preso, dice, a toda mi familia. Y ahora resulta que nos metieron preso por algo que no deberíamos haberse preso y por algo que todavía no se ha comprobado si es verdad o no. Entonces como que yo digo, como que yo estaba pensando que iba a pasar eso en un año de elecciones donde ellos no tienen nada para mostrar. Una obra, los avances que han tenido en salud, en educación, que generar trabajo para la gente, desde todos los sectores de que funcionan dentro de los ministerios de este gobierno pro-radical, no hay obras, no hay nada. Entonces va a ser el tema de la Tupac Amaru para que la gente no piense en ningún momento toda la deuda que creó Mendoza como en la nación, generada por la mala administración de Cornejo, de Suárez. Entonces va a ser un tema la Tupac Amaru. Entonces vos decís que ellos van a enfocar la campaña en la estigmatización tuya, de tu familia y de la Tupac Amaru, porque no tienen nada para mostrar. Exacto, y van a seguir sin tener nada para mostrar, pero como los medios reciben una parte bastante importante de la vida de este gobierno, por esto, como el otro día, una delegada de la organización fue denunciada por sugerencia de nosotros, dice que le dijimos, señores, usted considera que ha sido estafada, tiene que hacer la denuncia en su momento cuando eso ocurre. Resulta que después pasó todo y cuando veo el partido por el tratado que pasó, esta mujer dice, inmediatamente y desgraciadamente no tengo por eso ninguna mano izquierda, porque a mí me gustaría más ser de izquierda que de derecha, ¿viste? Hay tantas cosas que es difícil transmitirle a los oyentes, sí, ¿no? Cómo las operaciones, enfrentar a un poder tan grande se hace tan difícil, las claudicaciones, los sobornos. Hay tanto para recordar. Yo recuerdo el asesor del ministro Garabano, estamos hablando del ministro de Justicia de Macri, Aguinaga, que iba, le golpeaba la puerta a cada uno de los socios de las cooperativas y le decía, usted tiene que denunciar a Nélida, y si la denuncia tendrá una casa, y si no la denuncia tendrá cárcel. Eso pasó acá en Mendoza. Sí, y de Aguinaldo no dicen nada. Eso pasó acá en Mendoza y están impunes y lo quieren volver a hacer. Es lo que están haciendo. Mirtu, vos querías decir algo. Sí, yo quería volver a esto de la delegada, porque en el procedimiento que se llama juicio sumario, en el cual ella se declara culpable y le dan una condena más leve, fue apadrinado o fue aconsejado por su abogada defensora, que es Graciela Cola, y que es parte del cuerpo de defensores oficiales, cuya dirección está a cargo de Mariana Silvestre, que es una de las conmilitonas de Cornejo, o sea, fue puesta por Cornejo, o sea, igual que Morales hizo en Jujuy, que puso a la cabeza de la acusación, que es el procurador, y a la cabeza de la defensa pública. Sí, armaron el poder judicial ellos con sus amigotes y sus cómplices. Pero además hay otra cosa peor todavía, que es que le nombran el abogado desde el poder. Desde el poder del lawfare, desde el poder de la persecución política, le nombran el abogado justo a la persona que quieren que acuse a su enemigo. Sí, porque a esta compañera nuestra le dicen que tiene que declararse culpable como y presentarse como testigo arrepentido. Emilia ya está condenada, como diciendo, bueno, ¿sabes? Pero que ella ayudara, ¿no es cierto? Eso es una práctica de lawfare que nosotros hemos llamado terrorista. Es una práctica terrorista de Estado, que por supuesto viola todas las garantías constitucionales. Exacto. Pero Nélida, ya que ellos quieren, estos vendepatria quieren ponerte en la picota, vamos a los bifes. ¿Cuántas casas hizo la Tupac que vos referencias? Mira, nosotros estábamos con la última etapa de 300 viviendas que aprobó en el convenio marco, donde eran 250 para el departamento de La Valle y 50 para Guaymallén, porque ahí eran 20 en el kilómetro 11 y 30 en la calle Inderita, también en Guaymallén. Y las demás eran acá en La Valle, en distintos lugares, era Costa de Arauco, sí, pero grosso modo, ¿cuántas? Sí, cerca de 1.300 viviendas. Oh, bueno, ¿sabés si tuviéramos 1.300 viviendas en la provincia, porque acuérdense que nosotros construimos en Tupungato, construimos en Santa Rosa, en San Martín, en La Cera, en Bravo y Cruz, eso estaba, había todo, mira, intendente Cornejo. cuando la Tupac se empieza a construir en Godoy Cruz, estaba Cornejo, claro. Y Daniel Salomone era el director de vivienda que luego pasó a ser el presidente del IPB. Hoy no hay 1.300 viviendas en construcción en la provincia. Cornejo dice que inauguró muchas, pero seguro que está contando las que te robó a vos. No, Cornejo no inauguró ninguna vivienda ni social. A no ser que haya sido vivienda de barrios privados, con empresas privadas, pero la vivienda social, Cornejo no inauguró ninguna. Son las que venían en marcha del gobierno, claro, de Pérez. El programa de, el viejo programa de vivienda de emergencia, plan de emergencia habitacional. Entonces, podemos decir que vos es 1.300. Yo quería comparar, por un lado Nélida Rojas, por el otro lado el Vendepatria Cornejo. ¿Quién hizo más casas? Vos decís que 1.300 a cero. Ellos mismos consideran en algunas declaraciones que hace, ellos mismos dicen que nosotros hemos hecho más vivienda que el gobierno, y lo dicen porque inclusive muchas veces parte de los que hoy día son funcionarios, tanto del IPB, nos pedían que los acompañáramos nosotros, incluso yo que los acompañara a Buenos Aires, para poder destrabar algunos expedientes de barrios viejos que no podían ellos aprobar. Los acompañaba, nos juntábamos en Buenos Aires, a veces incluso viajábamos en el mismo avión, y íbamos a la Secretaría de Vivienda, ahí a planificación, donde nos recibía Roxana Bus, que era la directora del programa, y yo le pedía, delante de ellos, delante de acá, del director de vivienda de La Valle, del director de vivienda de Tupungato, de Damián Salomone, de la gente de IPB, les pedía que por favor pudieran destrabar esos expedientes que hacía muchos años que estaban, y delante de ellos la gente iba y buscaba los expedientes y los traía y aprobaba los programas de integración de uniones vecinales que habían hecho pedidos viejos. Porque la idea, decirle a nuestros oyentes, la idea de la Tupac es que se autoorganice la agenda, la gente, para que construir sus propias viviendas, y esas viviendas tenían un costo muy inferior al de las empresas constructoras que licitan, cuando licitan, porque no hacen ni una, pero cuando licitan alguna obra, tiene un costo muy superior al que ustedes tenían en las casas que construían. Te cuento, en la última etapa, y te hablo del año 2016, las 300 viviendas por vivienda nos daban 330.000 pesos, incluida la parte de urbanización, o sea que en las últimas 300 viviendas que nosotros firmamos el convenio, venía incluido la parte de agua y cloaca que iban a hacer las cooperativas, o sea que cuando nosotros comenzamos a hacer la obra de agua y de cloaca, fue cuando asume Macri y paraliza todo. O sea que las cooperativas cada vez ampliaban. El tema no era construcción nada más, sino era también que nosotros empezamos a plantear la necesidad de que los municipios pobres no podían avanzar con los servicios esenciales para los barrios, entonces entregaban barrios sin agua, barrios sin luz, entonces nosotros empezamos a pedir que se incluyera en el precio de la vivienda las obras alternativas, que era agua, cloaca y todo lo demás, y servía también para capacitar a los compañeros, no solo en la construcción, sino también en obras que tenían que ver con el mejoramiento de los barrios. Y eso lo hacíamos. Entonces nosotros de repente desde el Hospital Chico y de La Valle llevamos a 1 kilómetro del agua, y por eso los compañeros del barrio de la Tupac de La Valle tienen agua, porque nosotros nos encargamos de pelear en la nación de que se aprobara la red de agua, y esa obra que la financió estaba en la gestión de Julio de Río, otro compañero que también está detenido. Y todo eso por 330.000 pesos, con infraestructura y todo. Todo. Y tenían los compañeros 50 años para pagar la tasa cero. Tasa cero. O sea, que hoy día los compañeros de Terrada y Paso, de Maipú, están pagando una cuota de 450 pesos a comparación de los últimos barrios que han entregado, que el último, mirá qué cosa rara, y acá tenemos 250 viviendas en La Valle sin terminar porque el gobierno es justicialista, el intendente es justicialista, el pueblo es justicialista, no se pudo terminar, están perdidas en el monte las 250 viviendas. Y sí hicieron, las viviendas las terminaron en Guaymallén, en el kilómetro 11, donde nosotros habíamos dejado un 25% de avance de obra, lo terminan con una empresa, pero mirá lo que hace la empresa contrata a personal que, mirá sin querer, eran los tupateros. Los tupateros terminaron el barrio. ¿Y sabés cuánto está pagando de cuota la gente esa? Mira, sé que están pagando algunos compañeros hasta cerca de 10.000 pesos. Entonces no son, tendríamos... No son pasajeros, ¿eh? Me han dicho que cada 6 meses van a ir aumentándole la cuota. Entonces, de 450 a casi 10.000 pesos es una barbaridad lo que le están descontando a los compañeros. Cuando esa vivienda se podría haber terminado con el programa de integración sociocomunitario, si Macri no hubiese hecho desaparecer el Ministerio de la Secretaría de Vivienda y todo lo que hizo desaparecer en Buenos Aires. Es decir, que tenemos una relación. Un barrio de la Tupac paga una cuota de 450 pesos. Enterrar el paso. Ponele que hoy fuera otro valor, pero sería muy inferior a este, que además tiene una actualización semestral y que es de hasta 10.000 pesos la cuota, en el que es la misma casa, además, porque es la casa que empezaron a construir ustedes, Nelia. Pero además vos decías que trabajaron los tupaqueros. ¿En qué condiciones trabajaron los tupaqueros? Mirá, los compañeros de la Tupac trabajaron, mirá, contratados por una empresa. Tuvieron que llevar sus propias herramientas, porque la empresa no les dio herramientas. No tuvieron el monotributo social ni seguro de accidente laboral, cosa que a las cooperativas no le pagaban los avances de obra si el IPB no contrataba y los municipios no contrataban. Que los compañeros estuvieran incluidos en el monotributo social al día. Que no tuvieron, si tenían seguro o no de accidente laboral, que nosotros teníamos a tiempo, seguro. Del listado de todos los compañeros que estaban en la lista de los obreros, que pueden cubrir al menos alguna lesión o algo que sea. Y te lo digo porque nuestros compañeros han sido subcontratados por la empresa, sin que la empresa se haya hecho cargo de el monotributo social y del seguro de los compañeros. Y los compañeros andaban juntando las herramientas que habían quedado de las cooperativas para terminar. Y él empezó, llegó hasta la cooperativas de la Tupac, que ellos, según dicen ellos, nosotros hacíamos mal las viviendas y encima con cooperativas fantasmas, porque según ellos eran mano esclava, cuando en realidad todos los compañeros reconocen que se les pagó su sueldo, incluso algunos han tenido problemas con el tema del monotributo social, porque al no tener continuidad laboral se les creó una deuda en la FIP. Claro, nosotros no pudimos seguir manteniendo a los compañeros porque ya no había más trabajo. O sea que, nuevamente, decirle a los mendocinos que si quieren que en Mendoza se vuelvan a construir viviendas sociales, tienen que preguntarle a Nélida Rojas y volver a fortalecer ese mecanismo que fue el que funcionó, más económico y efectivo, con infraestructura, con vivienda, y al gobierno provincial, que parece que no quiere construir. Pero si quisiera construir, si algún día se le ocurre querer construir, que te vayan a preguntar a vos, Nélida. Nélida, querida, como siempre, un gran gustazo charlar contigo. La seguimos en cualquier momento. Los quiero un montón y, bueno, les deseo lo mejor, cuídense. Y, bueno, nos estaremos viendo en algún momento que podamos para... Bueno, muchísimas gracias, Nélida, igualmente. Beso grande, Nélida. Chao, que estén bien.